Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 1 de Bullpen. No, ¿verdad? Salta. Este es el podcast número 53 en la historia de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Si no, Matamoros acaba de quitar el suéter, porque lo que vamos a comentar en este podcast, yo creo que va a causar mucho calor entre los radioescuchas. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente sigo aún acalorado después de esa declaración que hiciste. Sí, caray. No. Es que de verdad todo lo que viene ahorita, señor Matamoros, porque para los que nos siguen desde hace casi un año, o más de un año ahora, sabrán que en el podcast número 52 hablamos de los inicios del Capitán América, el líder de la facción de los Vengadores Rebeldes, de este megaevento llamado Guerra Civil, pues seguramente ya todos tienen en la mano el Capitán América número 1 de Civil War, y seguramente en una de esas tienen hasta el Capitán América número 2, porque ya porque creo que para estas fechas ya debe de estar a la venta. Pero bueno, lo que platicamos un poco el podcast pasado fue un primer acercamiento sobre cómo había surgido el Capitán América, que había sido un producto contra el eje del mal, contra los nazis, un producto propagandístico, pero que finalmente, debido a las bajas ventas que tuvo en los años 50, porque bueno, como ya no, pues ya prácticamente, como ya no tenía pues nazis contra quien enfrentarse, pues bueno, pues ya, pues tuvieron que matar a Bucky y tuvieron que mandar al Capitán América a un bloque de hielo allá al Ártico, ahí de animación suspendida. Y es ahí como justamente, creo yo, señor Matamoros, si no usted me corregirá, es ahí cuando empieza, yo creo, que la verdadera historia del Capitán América, ¿no? Sí, porque en realidad se informó a la comunidad de que el Capitán América era el Capitán Pingüino América, por eso lo enviaron al bloque de hielo, ¿no? Entonces sí fue una revelación que hizo que me quitara el suéter, pero eso fue en un mundo alternativo. En la realidad nuestra de cada día sucede que el Capitán América permaneció en hibernación durante unas 3 décadas más o menos. Aproximadamente. Hasta que Stan Lee y Jack Kirby, en la renovación de la Timely Comics, que Stan Lee fue lo que se convertiría en Marvel Comics. Exactamente. Y pues bueno, Stan Lee y Jack Kirby decidieron rescatar al Capitán América para hacerlo parte del equipo de superhéroes más famoso de esa compañía. Bueno, tal vez después de los Hombres X. Exactamente, los Vengadores. ¿No? Se llama la familia Burrón. Y entonces ahí es justamente, pero fíjate, quien realmente catapulta el regreso del Capitán América es Namor, porque te acuerdas que en un principio Namor se enfrentó contra los Vengadores, ¿no? Y ese ahí, número es muy bueno. Ajá, y es ahí justamente cuando Namor, ya que está así en su elemento en el agua, que eso no quiere decir en el alcohol, sino que estaba en el agua, es ahí cuando encuentra al Capitán América, porque era como raro, porque los nativos de ahí del Ártico encontraron al Capitán América y pensaron que era un dios, ¿no? Entonces lo empezaron como a adorar, le empezaron a hacer culto, y es ahí cuando Namor dice, no, qué dios ni qué 8/4, entonces lo avienta al agua, y es ahí en ese proceso cuando el bloque de hielo se empieza como a descongelar, y es cuando los Vengadores lo encuentran justamente, y lo invitan a ser parte de los héroes más poderosos de la Tierra. Y pues bueno, lo que comentábamos en el podcast anterior era que el Capitán América, por tanto, como que era un extraño en una tierra extraña, porque pues era un soldado que pertenecía, vamos, se quedó, digamos que le pusieron pausa a su vida en los años 40, en los años 50, ¿no? Y regresa ya en 1964 con los Vengadores. Se encuentra un mundo totalmente distinto después de las guerras, todavía en la Guerra Fría, ¿no? Pero ya un mundo distinto, ya entrando casi a la psicodelia, ¿no? Exactamente, y es justo en ese instante cuando el Capitán América se da cuenta, bueno, en un principio como que le costó bastante trabajo, ¿no? Adaptarse. Pero después, gracias a la ayuda de los demás Vengadores, ya se pudo ahí como adaptar y ser parte de un equipo, porque finalmente él siempre había trabajado solo, ¿no? O con Bucky. Pero lo que le ayudó mucho al Capitán América es que cuando justo le estaban entrenando antes de convertirse en el en el Capitán América. Era así que lo entrenaron en técnicas tácticas. Entonces él era así un genio en cuanto a planeación de ataques, en cuanto a formación de equipos, aunque nunca había formado uno. Y pues es lo que lo ayuda en un momento dado a convertirse en el líder de los Vengadores, que en ese entonces el equipo de los Vengadores cambiaba bastante de miembros. Unos salían, otros entraban, pero los que uno que siempre se mantuvo, o casi siempre se mantuvo, pues fue el Capitán América, ¿no? Que ya se convirtió como en el padre putativo de los Vengadores. Fue parte de esa primera alineación, digamos, de los Vengadores, en la que incluso recordemos que estaba Hulk, ¿no? Exacto. Un personaje con el que posteriormente han tenido muchas batallas, y que en esa primera historia con los Vengadores es muy interesante, porque Hulk estaba de payaso en un circo, ¿no? Exactamente. Y de ahí es donde lo encuentran los Vengadores, combaten con él, y posteriormente se convierte en parte del equipo. Exactamente, ¿no? Y es ahí justamente cuando el Capitán América y todos los Vengadores empiezan a tener como este recorrido de batallas y todo esto. Pero es aquí cuando el Capitán América se da cuenta que el gobierno estadounidense, pues finalmente el gobierno en el que él creyó y por el cual pues dio la vida prácticamente, no era tan bueno como él pensaba, ¿no? Había mucha corrupción, había muchas traiciones. Entonces él poco a poco se empezó a dar cuenta que todo no era pues tan bonito como era en los 40, ¿no? Que era cuando el gobierno de Estados Unidos estaba buscando un ideal contra los nazis, o por lo menos eso decían. Y es ahí cuando el Capitán América decide en alguna ocasión hasta dejó el traje y se convirtió en otros personajes, ¿no? Ahorita se me viene a la cabeza el de Nómada. ¿No? Nómada, exacto. Sí, que después lo tomaría otro aliado de él, ¿no? Uh-huh, pero sí, en algún momento el Capitán América, conforme se ha ido desarrollando su historia y a través de los momentos históricos, se ha entrado como que en discusión, digamos, con sus principios de país, y pues ha decidido irse por otra línea, ¿no? Y esto pues definitivamente llega a su punto más importante con Civil War, ¿no? Que de hecho... Exactamente. Es un momento bien, bien crítico para la historieta, porque es cuando vemos que, curiosamente, muchos de los cómics más importantes los están guionizando autores que no son exactamente estadounidenses, ¿no? Exactamente. Sino que la mayoría son europeos, ¿no? Irlandeses o ingleses o escoceses, ¿no? Exacto. Y es así como al guionista escocés, me parece, Mark Millar, junto con el guionista norteamericano Ed Brubaker, deciden darle un giro totalmente al Capitán América al involucrarlo de una manera muy, muy explosiva en Civil War, ¿no? Sí, exactamente, porque de hecho, quien detona todo el conflicto de Civil War es el Capitán América. En el número uno, recordarán todos ustedes, es cuando Mariah Hill, la actual directora de S.H.I.E.L.D., pues le dicen: oiga, pues lo queremos a usted contratar, a usted que es un agente del gobierno, ¿no? Porque finalmente, pues el Capitán América, además de ser un vengador, pues es un agente de S.H.I.E.L.D. Le dice: pues usted como agente de S.H.I.E.L.D. y como vengador, le pedimos que se dedique a atrapar a todos los que no quieran registrarse. Y entonces es en ese momento en el que ahí definitivamente la historieta, o por lo menos la historia de Marvel, que se había contado durante tantos años, da una voltereta, porque el Capitán América se niega. Entonces es un momento totalmente chocante, porque tú esperarías que el Capitán América, como parte del gobierno y como un personaje que siempre ha estado defendiendo la bandera de los Estados Unidos, no se iba a negar a esto, y que iba a pensar: bueno, esto lo hago por mi país. Sino que en ese momento dice: no, ustedes, o sea, esto es corrupción pura, esto es algo que va en contra de los derechos de todos los héroes que han dado la sangre por defender a las personas de un país. Y es cuando viene una escena memorable que creo que ya se va a quedar se va a quedar en las letras doradas del cómic. Es cuando él le empiezan a disparar y él escapa del portaaviones de S.H.I.E.L.D. y pues acaba yéndose como patineto en un F-14, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahí es cuando yo creo que cambian muchas cosas. Sí, sí, es el inicio de toda esta cruzada revolucionaria en la historieta, ¿no? Hay que recordar, de hecho, que poco antes, bueno, unos meses antes de la Guerra Civil, el Capitán América ya era parte de S.H.I.E.L.D., como habías comentado, y que incluso ya había, vamos, ya su personalidad de Steve Rogers, su alter ego, digamos, ya no era tal, porque ya claro. era conocido y ya incluso tenía un... vivía en Nueva York, vamos, así como cualquier otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, Steve Rogers, el Capitán América, había decidido por su parte, ahora sí que destaparse frente a todo su país, ¿no? Exacto. Pero ya con Civil War cambian las cosas, porque ahí el gobierno ya está quiere forzar a todos los superhéroes a demostrar su verdadera identidad y con ello ser parte, ser un soldado más del gobierno, lo cual Capitán América pues no está de acuerdo y así comienza... Pues toda un anticlímax, ¿no? De esta gran historia. Claro. No, y es bien interesante lo que dice Mauricio, porque justo en ese tiempo en el que ya trabajaba prácticamente pues de tiempo completo con S.H.I.E.L.D., es cuando conoce a la agente número 13, que uh-huh. es que es Sharon Carter, que es el para los que no sepan de qué estamos hablando, en el número 1 del Capitán América de Civil War, la mayoría del cómic se cuenta desde el punto de vista de ella, que es como el contacto entre S.H.I.E.L.D. y el Capitán América, ¿no? Uh-huh. Y es pues finalmente su pues su querida, ¿no? Su amorcito. Y es justamente en este episodio en el cual pues Maria Hill chantajea al agente número 13 para que tenga una última oportunidad de convencer al Capitán América de que todo lo que está haciendo contra el gobierno de Estados Unidos y contra el decreto de registro superhumano está mal. Entonces este cómic es bien interesante porque además Ed Brubaker es uno de los guionistas que sabe manejar muy bien las emociones y creo que en este episodio se nota muy bien todo eso. Uh-huh. ¿No? Sí, ha sido un guionista que pues ha logrado hacer del cómic del Capitán América el personaje, pues no un personaje de boletín, ¿no? De boletín del gobierno norteamericano, ¿no? O sea, realmente ha sabido imbuir al personaje de unos principios que se prestan para todo aquel que quiere manifestar o quiere ser parte de la libertad, más no de un gobierno, ¿no? Es decir, no se ha convertido en un personaje demagogo el Capitán América, ¿no? Exacto, y que finalmente ahorita con estas relaciones que tiene con el agente 13 y que es muy evidente en toda esta en todo este como mini arco del Capitán América que consta de 4 números en el cual yo una vez en el blog puse que estamos frente yo creo que a uno de los tie-ins más esperados de todo Civil War, porque finalmente, como yo lo dije en ese momento, es el principio del fin, ¿no? Porque uh-huh. finalmente este cómic se va a mover muy bien en paralelo con todo lo que va a pasar o con todo lo que está pasando con la vida de Spider-Man, que ya de hecho ya no está pisando tan firme como en un principio con todo lo del decreto de registro superhumano. Incluso Tony Stark, en el número 1 de Iron Man, que ya todos deben de tener ya en su casa, tampoco está tan seguro de todo lo que está pasando, pero finalmente el único que está seguro 100% es el Capitán América. O sea, Spider-Man ya está dudando, Iron Man ya está dudando, pero el Capitán América creo que es de esos personajes que, como lo dijera Peter Parker, cuando pues antes de enfrentarse con el famoso enfrentamiento que tiene contra Spider-Man, que creo que es de los momentos también estelares de la Guerra Civil, es cuando pues el Capitán América pues le lanza el escudo, ¿no? El Hombre Araña logra como aprisionarlo con la telaraña, pero el mismo cuenta Spider-Man, antes de que yo cayera, él ya me había puesto 3 golpes y yo no le había puesto ninguno. Entonces, ese es así como de los momentos climáticos y es justamente alrededor del Capitán América en el que se mueve todo esto, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho, precisamente como se vaya desarrollando la vida del Capitán América ahí en Civil War, va a ser definitivo para la evolución de la misma Civil War, ¿no? Y de las decisiones y los sucesos que se vayan dando, ¿no? lo que vaya a hacer el Capitán América y lo que vaya a hacer este agente 13, que no recuerdo ahora el nombre de ella. Sharon Carter. Sharon Carter es totalmente trascendente para lo que se vaya a ir decidiendo en Civil War. Entonces sí, definitivamente es un título que es bien importante para el crossover de Civil War y que ha sido bien importante para la transformación del Capitán América en este nuevo siglo y igualmente para la transformación del cómic de superhéroes, porque pues ya es un tipo de cómic de superhéroes muy politizado, pero a mi juicio de una manera muy inteligente, ¿no? Porque, pues repito, ya no se trata nada más de tratar, o no se trata más bien de vender la idea de una empresa o incluso de un gobierno, sino más bien ya hablar de moralidad y civismo, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Exactamente, y fíjate que ahorita yo diría que el hombre, el Capitán América, está como en uno de sus grandes momentos, porque igual en Ultimates, pues ves que es el Capitán América ahí es así, pues medio fascista, bueno, ahí tiene como otras características, pero en el número que acabamos de publicar es justamente, que es el que fue el Ultimate número 4, que seguramente ahorita ya van a tener en sus manos el Ultimate número 5, en el que el Capitán América se le acusó de ser el asesino de Ojo de Halcón y su familia, ¿no? Entonces ahorita el Capitán América está en el Triskelion, está tras las rejas, y probablemente de ahí no salga, pero bueno, eso lo verán en el siguiente episodio de Ultimates. Y es aquí justamente cuando te das cuenta que el Capitán América, pues de ser un ser totalmente propagandístico, hasta ahorita es un personaje que finalmente representa la antítesis de Estados Unidos, a pesar de ser el Capitán América. Sí, porque finalmente le está dando la espalda a su gobierno, ¿no? Y digo, se dice muy fácil, pues es algo bien, bien polémico, ¿no? Exacto, y que el niño bonito, digamos, el playboy que es Tony Stark, es el, pues ahora es como el yunque, ¿no? Es como el lado fuerte del gobierno, o sea, es como el brazo que ejecuta, ¿no? Y es el verdugo. Oiga, ¿y cómo ha cambiado su percepción del Capitán América antes y el Capitán América ahora? O sea, sí le ha cambiado, o sea, sí dijo usted, el Capitán América ahora ya me cae bien, me cae igual que antes, me cae peor. Pues, digamos que sí me logro entender o me identifico un poco más la manera en que se está encaminando el Capitán América hoy día, ¿no? Y a final de cuentas es un reflejo de lo que se está viviendo en el mundo actual, ¿no? Porque recordemos que los guionistas lo que hacen es hablar de su momento histórico, ¿no? Y en ese aspecto pues estamos viviendo un mundo que ya no es de blanco y negro, ¿no? Ya no es el mismo mundo en el que se publicó Los Vengadores hace 40 años, ¿no? Exacto. Las cosas han cambiado y en ese aspecto pues me parece muy bueno que las cosas reflejen de mejor manera la realidad, ¿no? El Capitán América me parece que es un cómic muy muy realista en ese aspecto. Exacto, y justo en este momento, esta hora que usted menciona a Los Vengadores, en este momento Los Vengadores como tal, en esta realidad, en este momento, como vamos de Civil War, no existen. Porque ahorita ya, unos están de un lado, otros están del otro. Entonces propiamente el equipo que solía vivir en la mansión de Los Vengadores y después en las Torres Stark, en este momento ya está totalmente desmembrado. Y es otra de las cosas que hace tan interesante este conflicto de guerra civil. Que ni los equipos aguantaron esto, ¿no? Sí, como ya lo dijo John Lennon, el sueño ha terminado. Exacto, qué bonito. Este es más fiel. Ahorita de fondo, estaría increíble poner una canción de John Lennon, pero no creo, ¿verdad? Porque nos van a demandar por los derechos y todo eso. Y pues, ¿para qué, señor Matamoros? Porque ya directamente. ¿Cantar? Sí. Ah, bueno, pues usted la puede cantar, a ver, échesela. Bueno, o chíflela, ¿cómo ve? No, porque los que tienen el suero del supersoldado cantan mejor que el resto de los mortales. Sí, pero esa es como la única debilidad del suero del supersoldado, que si chiflas te mueres. Entonces ese es... No, pero no chifles, cántala. No, porque también eso me debilita. Ah, bueno. Oiga, pues entonces, bueno, ya este podcast ha llegado a su final, como todas las cosas, señor Matamoros, es el ciclo de la vida. O sea, sí. Pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y pues morimos, ¿no? Digo, como unos los vengadores y como los sueños. Sí, sí, sí, como, pues como yo le digo, pues como usted lo dijo, ¿no? Los sueños, las personas, hasta los personajes mueren, señor Matamoros. Exactamente. Y probablemente tengamos muy cercana la muerte de uno de ellos. No, no, no, por favor, no. Ok. ¿Te fijas qué bien actuó? Sí, ¿no? Qué dicción, ¿no? No, no, no, estoy sorprendido porque además yo sí me lo creí. No, no, no, sí, sí, es que yo veo mucha telenovela. No, oiga, ¿y si vio el final de esta novela que es como el remake de la de este Café con Aroma de Mujer? Sí. No, no lo vi. ¿No, no la vio? No, yo tampoco. Bueno? No, no, no, yo tampoco lo vi, pero... Pero veros de la editorial, ¿lo vieron? Aquí está ahorita, de homenaje a las novelas, porque está interesante, pero no puedo, solo estoy trabajando. Sí, no, no, y no todo se puede, porque ahorita estamos como centrados en Árbol, entonces... Sí. No, y más que Ernesto Alonso ya se murió, pues ya no nos interesa como tanto el mundo de la novela. Sí, ya no lo Oye, hubiera estado increíble que Ernesto Alonso escribiera algo del Capitán América, ¿no? Pues sí, habría hecho un buen culebrón. Un buen culebrón, ¿no? Del Capitán América. Oiga, pues yo le agradezco muchísimo haber estado en este podcast, que es el número 53 en nuestra historia, y que usted ya es parte, o sea, ya está usted como la piedra angular de este podcast, ya no lo concebimos sin usted. Ah, no, espero que no sea así, pero de cualquier forma, muchas gracias. Y pues también le agradecemos, pues obviamente, pues a Sarita, que estuvo pues acompañándonos en este podcast, a los BGO, que están súper prendidos como siempre, y pues no se olviden descargar este podcast. Mire, mire quién nos está hablando en este momento. ¿Quién? ¿Ya ves cómo sí me andaba fregando de hace rato a mí? Hasta Darth Vader está en el podcast de Bullpen. O sea, a ese grado hemos llegado. No, no, no, pues lo que les decía es que no se olviden de descargar este podcast por iTunes. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan prestado un poco de su atención. Todas las abuelitas que nos escuchan, un saludo a todas ellas. Y nos vemos en el podcast número 54, que va a ser dedicado... que todavía no sé a qué va a ser dedicado, pero seguramente va a ser una sorpresa para todos ustedes. Señor Matamoros, es que yo le agradezco y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego. Mi nombre es Giovanni Arevalo, no lo olviden. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arevalo. Suscríbete a este y todos los podcasts del Toque de Queda en iTunes.